acá reunidos en el obelisco haciendo el cierre de lo que fue la Semana de la Juventud y celebrando el Día Nacional de la Juventud, que este año cayó domingo, fue el domingo 16. Y aprovechamos también en este encuentro de organizaciones de jóvenes para compartir un documento que estuvimos consensuando durante un proceso de consulta de más o menos 3 semanas, donde lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 40 prevé la construcción de un Consejo de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, cuya ley fue sancionada en noviembre del 2005, y bueno, es la causa, digamos, que dio origen a la Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. La Mesa de Concertación de Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires se creó en el año 1996 por un grupo de organizaciones que estábamos trabajando en la ciudad con jóvenes para que se cumpla este artículo. O sea, nuestra misión de origen de la mesa es la creación del Consejo de Juventud. ¿Cuánto hace que está? Hace 10 años, este año cumplimos 11. El artículo 40 fue incluido en lo que fue la constitución de la ciudad, que se sancionó en el año 1994. Nosotros desde nuestros inicios estuvimos trabajando para generar las bases sociales y políticas que pudieran dar origen a este Consejo de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto estuvimos haciendo investigaciones, estudios comparados sobre cómo se llevaron adelante los consejos de juventud en otros países. Hicimos proyectos de ley que presentamos sistemáticamente en la legislatura cada 2 años. Estuvimos participando de las reuniones de comisiones para defender el proyecto. Bueno, y siempre seguimos trabajando para que se logre este consejo. Ya tenemos la ley hace 2 años, pero la realidad es que todavía el Consejo de Juventud no está. Y bueno, ¿qué es este Consejo de Juventud que imaginamos y por qué creemos que es importante? El Consejo de Juventud es una instancia consultiva, es una red multisectorial de organizaciones. ¿Eso qué significa? Significa que hay organizaciones de la sociedad civil y áreas de gobierno que pueden sentarse a debatir el tema de las políticas públicas para juventud. Nosotros creemos que tenemos ya bastantes demostraciones del compromiso que tenemos con el desarrollo no solo del sector de juventud, sino de nuestras propias comunidades, a través de diferentes acciones que hacemos que tienen que ver con inclusión social, ambiente, trabajo, promoción, etcétera. Y ya que de hecho contribuimos al desarrollo, también queremos estar en los espacios donde se toman las decisiones y queremos formar parte de la construcción de las políticas públicas para los jóvenes. Entonces, el ámbito adecuado, institucional, de un lugar, una base democrática como la que tiene este país, es el Consejo de Juventud. Entonces, bueno, nos sentimos muy contentos de haber logrado este documento, que haya tenido tantas adhesiones, y bueno, lo estaremos haciendo llegar a todos los funcionarios que corresponde. Muchas gracias. ¿Y hoy quién es? ¿Cómo fue? ¿Quién congregó? ¿Quién organizó el encuentro? Bueno, este encuentro lo organizó la Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad, con el apoyo de otras organizaciones como Scout de Argentina, la Dirección Nacional de Juventud, Accionarte, la Asociación Vientos del Sur, la Fundación Buenos Aires SIDA y el Centro Cultural Scalabrini Ortiz. Y bueno, adhirieron más de 60 organizaciones, algunos adhirieron al evento y al documento, y la mayoría, la mayoría adhirió al documento y al evento, y algunos, porque cuestiones, de pertenencia al gobierno, no han adherido al documento. Pero para nosotros es muy importante justamente haber logrado la construcción de un documento que nos represente y que haya sido construido de manera muy participativa, como fue el caso de este documento. Nosotros desde la Mesa de Concertación Juvenil hemos convocado a organizaciones de la ciudad y de otros lugares, porque es el Día Nacional de la Juventud, y porque creemos que las políticas públicas de juventud son una necesidad no solo en la ciudad, sino a nivel del país. Por eso también elegimos la Plaza de la República para reunirnos. De la Mesa de Concertación pueden participar otras organizaciones, ¿cómo es abierta la comunidad? La Mesa de Concertación Juvenil es una red de organizaciones que es abierta. Cualquier organización que quiera participar puede comunicarse con nosotros y simplemente se contactan y vamos, se hace un trámite. trámite de formulario, de llenar un formulario y listo, digamos. Nosotros nos reunimos mensualmente, tenemos un grupo electrónico a través del cual intercambiamos información y nos comunicamos, y también participamos en otras redes y en otros espacios que son de interés para nosotros o que tienen que ver con el tema del Consejo de Juventud. Tenemos relaciones con organizaciones de todo el país y también del exterior, con el Movimiento Juvenil Global. La mesa de concertación hasta el momento, al día de la fecha, ¿qué logros obtuvo? Bueno, para nosotros es un logro muy importante que se haya sancionado la ley de creación del Consejo de Juventud. Y más allá de eso, la visibilización de las acciones de las organizaciones de juventud, el tema de fortalecer los vínculos entre nosotros, generar conciencia a nivel del sector de que, bueno, los jóvenes y las jóvenes somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos necesidades especiales, en el sentido de que es una etapa donde nosotros tenemos que definir nuestros proyectos de vida, donde generalmente se nos pide experiencia y no se nos da la oportunidad de tenerla, es muy difícil que tengamos acceso a créditos, y de alguna manera todo esto lo que hace es que no se estén cumpliendo los derechos que tenemos como jóvenes y como ciudadanos. Entonces nosotros creemos que tenemos mucho potencial y trabajamos activamente para ser parte de la solución y para ser parte de que estos derechos estén en igualdad de oportunidades para todos los jóvenes y todas las jóvenes, no solo de la ciudad, sino del país. ¿Por qué? Una pregunta más y cortamos. ¿Por qué eligieron como distintivo la cinta color amarillo? Bueno, esa es una linda pregunta. Bueno, muchos colores no van quedando para cinta. Por otro lado, el origen del Día Nacional de la Juventud es la Noche de los Lápices. La Dirección Nacional de Juventud instauró el 16 de septiembre como Día Nacional de la Juventud para celebrar y conmemorar la vida de quienes fueron jóvenes socialmente comprometidos y fueron víctimas de la última dictadura militar. La Noche de los Lápices, representada por el famosísimo lápiz negro y amarillo, nos da dos visiones que nosotros consideramos que de alguna manera representan la situación del sector. Hay una mirada negra sobre los jóvenes y una mirada que puede ser amarilla. Amarilla en cuestión de positivo, de alegría, de expectativas, de mucha energía, de muchas ganas de transformación y de construcción, no solo de cada proyecto de vida individual, sino con el anhelo de la construcción de la comunidad, ¿no? De volver a hacer una comunidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Mi nombre es Mariana Ballestero, soy directora ejecutiva de la Asociación Vientos del Sur y nosotros ocupamos la Secretaría de Desarrollo Sociocultural de la Mesa de Concertación Juvenil. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a mesadeconcertacion@gmail.com. Se culminan los festejos por el Día Nacional de la Juventud, día que se instituyó el año pasado como recuerdo a los jóvenes que fueron secuestrados en La Plata por la policía bonaerense en reclamo de boleto estudiantil. Y bueno, ahora le vamos a contar un poco qué es la mesa y por qué a nosotros nos interesa festejar este día y por qué nació el espacio. La mesa nació hace 10 años ya como un objetivo de las organizaciones para que se cree el Consejo de Juventud acá en la ciudad. Durante 10 años la mesa estuvo trabajando, desde armando eventos muy similares a este hasta charlas, donde se concientizaba a las organizaciones y a los jóvenes sobre la necesidad de un Consejo de Juventud en nuestra ciudad que se encargue de diagramar las políticas públicas de juventud. En el 2005 tuvimos la suerte de que se aprobara una ley de juventud y la mesa se sintió protagonista de ese momento y fue un momento muy importante para los jóvenes de la ciudad. Lamentablemente el consejo todavía no está funcionando luego de 2 años de aprobada la norma, y lo que estamos reclamando hoy y recordando hoy son los derechos de los jóvenes y la participación, y que queremos el consejo para tener nuestra voz en nuestra ciudad y porque queremos ser escuchados. Ese es el objetivo de la mesa y el motivo por el cual siempre nos juntamos y seguimos funcionando. Ahora le vamos a leer un documento que se elaboró con motivo de este día. Documento elaborado por las organizaciones de la mesa con motivo de los festejos del Día Nacional de la Juventud, Ciudad de Buenos Aires, 21 de septiembre del 2007. Por la plena vigencia del artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Por la efectiva creación y funcionamiento del Consejo. por el diseño participativo de políticas de juventud, por la promoción activa y no meramente discursiva o normativa de los sectores juveniles. La Dirección Nacional de Juventud instauró el año pasado el Día Nacional de la Juventud, con el objetivo de rescatar y conmemorar las vidas de las y los jóvenes que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la dictadura en la tristemente conocida Noche de los Lápices. A un año de la iniciativa, las organizaciones juveniles y que trabajamos con diversos grupos de jóvenes, nos hemos apropiado de la fecha con el propósito de celebrar nuestro día encontrándonos, conociéndonos, compartiendo nuestras experiencias y uniéndonos en nuestra propia diversidad y la de las múltiples realidades desde la que cada día realizamos nuestro aporte no solo al desarrollo de nuestra generación, sino también al de nuestras comunidades. Hemos elegido rescatar todo lo positivo del compromiso y participación que las y los jóvenes de cada generación han brindado a la construcción de nuestra historia, expresándola en las cintas amarillas que estamos distribuyendo. Como Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechamos también la oportunidad para reflexionar y expresarnos colectivamente acerca de cuestiones que nos afectan directamente, conociendo nuestros derechos e involucrándonos activamente para garantizar que todos y todas podamos acceder a los mismos en igualdad de oportunidades, reivindicando la misión que nos dio origen, la creación del Consejo de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante el Consejo de Juventud? En nuestra ciudad gozamos de una de las legislaciones más modernas en cuanto a temática juvenil, desde el artículo 40 de nuestra Constitución hasta la ley de creación del Consejo de Juventud, sancionada en noviembre de 2005. Sin embargo, a pesar de nuestra comprometida labor en este tema, difundiéndolo entre la población, informándonos de cómo se han llevado adelante los consejos de juventud en otros países, debatiendo las necesidades locales para su implementación, haciendo peticiones a la legislatura y presentando propuestas desde hace 10 años, todavía no tenemos un consejo de juventud en la ciudad. El objetivo estratégico de la Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, desde su creación, fue generar las bases políticas y sociales para la creación del Consejo de la Juventud, como el vértice institucional de un movimiento juvenil protagonista y comprometido con la realidad de la sociedad. En ese sentido, podemos decir que hemos cumplido con nuestra misión. Se sancionó la ley de creación del Consejo de Juventud, pero su inexistencia en la práctica nos presenta un nuevo desafío. Consideramos que el Consejo es una institución estratégica para lograr el debate proactivo y el diseño participativo de políticas de juventud integrales y diversificadas para viabilizar el desarrollo de las nuevas generaciones de ciudadanas y de ciudadanos. Este espacio de carácter plural, abierto y democrático resulta de vital importancia para los diversos sectores juveniles que convivimos en la ciudad. ¿Por qué necesitamos debatir propuestas de políticas públicas? En muchos espacios se habla de la juventud en tercera persona, y como si fuera un sector homogéneo, cuando en realidad nuestra edad es una de las pocas cosas que tenemos en común. Encontramos además que habitualmente se decide sobre nosotras y nosotros sin siquiera consultarnos, ignorando nuestro legítimo derecho a opinar y participar de las decisiones que nos afectan, al mismo tiempo que se desperdicia todo nuestro potencial para desarrollar nuestra ciudadanía plena, involucrándonos en las instituciones democráticas sobre las que se sostiene nuestro país. Una clara muestra de esto es la reciente aprobación del Código Penal Procesal Juvenil en la legislatura de la ciudad. Exigimos a los legisladores la participación de las organizaciones juveniles en este debate. Más allá de las numerosas formas en que podemos vivir nuestra juventud, si hay algo que nos unifica como sector, es que transitamos una etapa donde las expectativas sociales sin oportunidades de soñar nuestros propios proyectos de vida, llevándolos adelante de un modo socialmente legítimo, permitiendo nuestra realización como sujetos plenos de derecho en condiciones de asumir nuestras responsabilidades, se nos convierte en obstáculos insuperables, en frustraciones que estallan destructivamente tanto a nivel individual como social. El Consejo de Juventud es el lugar que queremos para participar en el desarrollo de las políticas públicas de la juventud. Desafíos y problemas que debemos enfrentar. El Día Nacional de la Juventud es en efecto un logro importantísimo, un reconocimiento que nos alienta a redoblar la apuesta en nuestra misión de conseguir voz y voto en decisiones que nos pueden cambiar la vida, recordando que lo que hacemos hoy en un contexto totalmente diferente no es ni más ni menos que reclamar nuestros derechos para cumplir con nuestras obligaciones, como lo hicieron aquellos jóvenes platenses. Para ampliar nuestra contribución a la generación de empleo, para lograr un desarrollo ambientalmente sostenible, para construcción de una sociedad más justa y equitativa, para el desarrollo de una economía competitiva, viable y socialmente responsable, por una democracia real, para garantizar el acceso de la salud para todos y todas las jóvenes, para la convivencia de diversas formas de vida, de arte, de cultura, de religiones, reconociendo a nuestros pueblos originarios, a nuestros inmigrantes y a nosotros mismos, pacíficamente y en igualdad de oportunidades. Efectiva creación y funcionamiento del Consejo ya. Adhieren. Argentina de Estudiantes para las Naciones Unidas, Agrupación Causa Popular, Misiones, AYANA, Amanecer, AYOCA, Asociación Argentina de Protección Familiar, Asociación Civil Nueva Mirada, Asociación Cultural Siria, Asociación Insegoria, Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina, Asociaciones Vientos del Sur, AVE de México, Asociación Civil, Cátedra de Paz Venezuela, Centro Cultural Escalabrini Ortiz, Centro de Promoción de Dirigentes Juveniles, Centro de Investigación y Capacitación de Emprendedores Sociales, Centro Social y Cultural Comunarte, Coalición Global de Jóvenes contra el SIDA, Consultora Asociativa, Coordinadora por la Inversión y el Trabajo para América Latina y el Caribe, Ecuador, CREAFU, Creando el Futuro, Divertidores, Ecoclubes, Foro Eurolatino de Juventud, France American Latin, Francia, Fundación Agenda de las Mujeres, Fundación Beato Adolfo Colpin, Argentina, Fundación Buenos Aires SIDA, Fundación Huésped, Instituto Joven AC para el Mercosur, Instituto Multimedia Derhum ALC, Jorge Freiter, Euskadi, Jóvenes en Construcción, Morón, Jóvenes Refugiados de la Ciudad de Buenos Aires, Juventud Radical, La Casa del Joven de Ituzaingó, La Estación, La Mandrágora, Leoísmo Argentino, MINU Asociación Civil, Noticias Positivas, UAGNU, Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, Organización Iberoamericana de Juventud, Otras Ideas de España, Plataforma Federal de Juventudes de Argentina, Puente Sur, Raíces de América Asociación Civil Cultural, Red Accionarte Argentina, Red YES Argentina, Cumbre por el Empleo Juvenil, Sumando Argentina, Tekin y T Global, Teatrero San Luis, Teatro por la Identidad, Zona Sur y Voluntarios Sin Fronteras. Bueno, a seguir, los invitamos a sumarse a la mesa, a esta causa que es el Consejo, y bueno, damos por finalizado el evento. Gracias. Gonzalo Rodríguez, del Centro Cultural Escalabrini Ortiz, miembro de la Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, y María Pía, que es de CREAFU, Creando el Futuro, también de la Mesa de Concertación Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos me preguntabas qué son las políticas públicas. Las políticas públicas son las iniciativas que tienen forma de política que lleva adelante el Estado a través de sus distintas áreas de gobierno. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ahí es donde se destinan los recursos y las estrategias que tienen que ver con la gestión de cada administración, pero más allá de eso, justamente el sentido de las políticas públicas de largo plazo es que sean políticas de Estado y no de gobierno solamente, o sea, que puedan perdurar más allá del cambio de una administración a otra. Y lo importante de las políticas públicas de juventud es que puedan ser, de alguna manera, instrumentos hechos para dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes y para generar estos espacios donde puedan desarrollarse las y los jóvenes como actores estratégicos de la comunidad en sus formas de salir adelante. Los jóvenes y las jóvenes son las nuevas generaciones quienes traen la nueva energía, la renovación, la nueva visión de transformación, lo que hace que una sociedad se vaya aggiornando cada más o menos 15, 20 años. El tema de por qué políticas públicas de juventud. Porque la juventud es un periodo de la vida de las personas donde se termina de construir la identidad, pero también donde uno toma las decisiones que van a ser significativas a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, definir una vocación, elegir una carrera, comenzar de alguna manera un proyecto de vida que lo ideal es que sea autónoma, que puedan desprenderse de sus padres. Entonces, para que efectivamente el derecho al trabajo, a la vivienda, a la autonomía de decisiones sea un ejercicio ejercicio en igualdad de condiciones para todas y todos, tienen que estar dadas las condiciones. Entonces, las políticas públicas son las que pueden generar esas condiciones. Es la transformación social y las grandes movidas a nivel nacional o provincial se hacen desde las políticas públicas. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas integrales, tiene que ver con no tomar cuestiones o aspectos puntuales de manera aislada de cualquier problemática social o de cualquier fenómeno que tenga que ver con un sector determinado. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar el tema pobreza, no vamos a medir solamente el nivel de ingreso. Un abordaje integral de la pobreza tiene que ver con el acceso a la educación, con el nivel de nutrición, con la capacidad de toma de decisiones en algún espacio donde de comunidad, digamos, participar de los procesos comunitarios. Y cuando hablamos, por ejemplo, hablar de salud, acceso a la salud, no tiene que ver solamente con que si un chico tiene tal o cual vacuna, sino pensar en un ambiente saludable, en condiciones de trabajo saludables, en una alimentación nutricional básica, por lo menos. Entonces, eso tiene que ver con lo integral, no pensar que uno va a abordar los temas de manera aislada. Transversalizar las cuestiones, y cuando decimos diversificadas es justamente para reconocer la diversidad que tiene el sector, no solamente por cuestiones socioeconómicas, sino por cuestiones de identidad cultural. No es lo mismo vivir en una zona rural que en una zona urbana, no es lo mismo pertenecer a una minoría que no pertenecer a una minoría, o tener algunos conocimientos que otros. Entonces, la posibilidad que da el desarrollo de políticas públicas integrales y diversificadas apunta a un desarrollo participativo, de llegada masiva, pero con respuestas acordes a cada sector de la población a la que se dirige esa política. Por otro lado, el tema de participativa tiene que ver con que no son grandes genialidades que se le ocurre a alguien que está sentado en un escritorio, sino que toman en cuenta la visión, las necesidades y las opiniones de aquellos para quienes están hechas estas políticas. Entonces, es importante que las organizaciones formen parte de estos procesos, no solamente en el diseño de las políticas, sino también en la ejecución, y en la evaluación, en el monitoreo y evaluación de las políticas, porque es la mejor forma de lograr un desarrollo integral, democrático y con perspectiva de futuro.